Con respecto a los vuelos de cabotaje, debo decir que nosotros allí tenemos una restricción mayor, tanto como el transporte de larga distancia, porque de la misma manera que lo dije antes también, a través de los vuelos de cabotaje transmitimos el virus. A través del transporte de larga distancia transmitimos el virus. Hoy entiendo que una enorme cantidad de localidades de nuestro país, pequeñas, medianas, chicas, están, por suerte, sin contagios, sin personas sintomáticas, y debemos seguir protegiéndolas, y eso es el esfuerzo mayor que estamos haciendo. De segundo orden, bueno, primero quiero una cosa puntual que planteó la diputada Romina del Pla respecto de los despidos. Debo decir que la verdad que no deberían estar sucediendo los despidos, sería ir en contra del decreto de necesidad de urgencia que dictó el señor presidente, que prohíbe los despidos, están suspendidos. Por lo tanto, le pido que nos haga llegar la diputada del PLA a nuestro correo, que ahora le voy a decir de manera particular esa situación y la atenderemos. Las dos empresas que plantea, de las tres que plantea, dos son bajo nuestra jurisdicción. Hay una tercera que es la de San Martín de los Andes, que no es jurisdicción del Ministerio de Transporte de la Nación. De esta manera le podemos transmitir al secretario de Transporte de la provincia de Neuquén la preocupación de la diputada del PLA con mucho gusto.